Es el programa número uno de la radio. Bueno, ahora que estamos muy atentos con los fans, yo tenía guardada una inquietud de una fan que no vamos a revelar su nombre por cuestiones de privacidad. Preguntaba a esta muchachita indefensa, que cómo saber cuándo perder la virginidad. Ya. ¿No? ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. O sea, ¿qué aconsejaríamos nosotros como buenos consejeros? Hace mucho que no teníamos esta parte. A ver, vamos linda, con todas ¿no? atención. Híjole. O sea, una muchacha en edad de inicio. Mira, güey, su vida sexual. En edad desvirgadera. Ajá. Desvirgenísima. ¿Cómo? Ajá, sí, todo. Desquintadora. ¿Cómo decides? Desquintarte. ¿Con quién? ¿Dónde? Todas esas preguntas. O sea, es que hablamos nosotros mucho así como de los hombres, hablas, ¿no? ¿Y cuando perdimos nuestra virginidad? Cuando perdimos la virginidad. Yo no puedo, yo perdí mi virginidad a los 25 años. Pero yo era como a los 33. Como Cristo. Bueno, pues estamos hablando de las mujeres. A las muchachitas les preocupa un poco eso, ¿no? Entonces, ha de haber muchas. Es un servicio a la comunidad, otra vez. Ok. Bueno, y además, ¿podemos por lo menos decir qué edad tiene esta chica? ¿Podemos saber? No podemos saber. ¿Un promedio de un rango? Un promedio, tiene una edad promedio. ¿Un rango de edad? Güey, nuestro promedio son como 15 años de nuestros escuchas. No puedes tener 15, todavía no puedes. ¿No? No. No debes, más bien, ¿no? No debes. Bueno, no debería. Pero ¿a qué hora empiezan la vida sexual las muchachitas? Las mujeres supone que no sí, lo sé, a los 17 años, güey. ¿Sí? Sí. Ay, muy conocedor. No, sí, pues, pero es que es la neta, ¿eh? Es que son más calenturientas que los hombres. No sé, güey, la neta. Pero sí, sí. A ver, las mujeres que nos están escuchando, que nos digan a qué edad perdieron. Mira, güey, la verdad es que nos metiste en un embrollo con esa pregunta. Sí, podemos ir a un corte musical, lo piensan. ¿Sí? ¿Es en serio lo del corte musical? Sí, ¿no? Ah, no, pues sí, si quieres, dime. Sí, pues ya, güey, corte musical. A ver. Ya mandaste, güey. Nada más que dime una buena, güey. La música está bien padre, bien alegre, güey. Como que sí estuvo depresiva la lista del día de hoy, ¿no? No, sí. No, wey. Está bien chingona, güey. Está la gente ahorita bailando en sus casas, güey. Ponte la de Margaret Thatcher, hay una de Margaret Thatcher de Sidney O'Connor. Margaret Thatcher. No hay ninguna que se llame Margaret Thatcher. No se llama Margaret Murió Thatcher. Virgen. Entonces, güey. No me acuerdo. The Boys, The Black Boys. Pinche, güey. Ah, ya la encontré. Ok. Black Boys. Me gustan tanto a mí. Con sus cosas tan grandes. Black Boy. Bueno, entonces, ¿cuándo debe perder la virginidad? Ah, ok, estábamos... Ay, sí, lo discutimos sí, mucho, ¿verdad? Estamos discutiendo entre tan bella canción. Yo creo que cuando encuentren a esa personita especial... Ándale, es que sí, por ahí va la cosa. Que les haga que sentir así cosquillitas en su... Yo opino. En su vulva. No sé. En su vulva, sí. Comezón. Prurito, ¿o cómo se dice? ¿Qué? Sí, no, así se dice, es como el término acá científico. ¿No has visto las pomadas? Así, por ejemplo, pomada, dime una pomada, es para la comezón. Para los granos, pues. Las granos en la cola. Sí, entonces dice ahí, aplicar en caso de prurito. ¿Prurito? Ajá, búsquenlo. Ay, bueno, pero no estamos hablando de eso. Prurito. O sea, eso no es lo importante es la virginidad de las muchachas. Prurito es picor. Con el caso de prurito. A ver, pero tú, ¿qué decías? ¿Cómo qué edad? Yo, o sea, la edad promedio que creo que las chavas pierden su virginidad. No, que creas que pierden. Bueno, que tú pienses que deben. O sea, mira, por ejemplo, todos tenemos hijas. No, hasta los 30, güey. No, muy bien, estoy de acuerdo. Más bien que entre los 17 y los 18 años, güey. No, ¿qué te pasa, güey? Claro que no. Pues claro es que no. Es. A esa edad apenas tienen que estar empezando así a lo mejor a darse un besito así de la piquito, mano, la mano, sí, ajá. Es que no lo veas como padre de familia, güey. Cállate, güey. Es, no, sí, sí. Es que es una realidad que va a suceder. Es una realidad que va a suceder. Es una realidad que eso va a suceder, pues. Si creo que los 17, 18 okay. años, las chavas... Entonces, promedio pierden sí. su virginidad ahorita, güey. Sí. Entonces, cuando tu niña llega a los 17 años y te dice, papá, no nos va a decir, no nos va a decir, güey. Pero no me va a decir, papá, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues ¿qué no, güey. ¿Qué crees que hice hoy? ¿Te acuerdas de mi novio? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues no, güey. Me metió mano. Pues sí, güey, no va a decir eso, güey. Es obvio que. Pero te sí, a ver, güey, la pregunta de todo tío es que no le va a confesar ni a ti, o sea, ni a tus güey, papás. Güey, te voy a meter esto, cabrón. No le va a confesar esto. No le va a confesar a sus papás, güey, con sus amigos. No estamos hablando, a ver, pero no estamos desviando. Perdón, sí, perdón, sí. Usted amable público. Sí, una chica. La pregunta es, ¿cuál edad crees tú que sea pertinente? Yo saqué el tema de los padres porque se supone que por eso le digo que no lo vea como padre. Oportuno. Vamos a dar yo creo que una chava a los 17, 18 años es la edad que andan ya como queriendo sí. Perder su virginidad, güey. Los chavos desde los 13, 14 años andamos jariosos, güey. Ah, cabrón. ¿No? ¿Neta? Ah, no, andas desde los 13, 14 años, que salen secundarias y que... No. Ah, güey, claro que sí. Yo apenas tengo. Bueno, ustedes no, pues, ustedes es un caso diferente. Sí, éramos asexuados. Pues yo cuando estaba en la secundaria, sí, los 13, 14 años, sí nos juntábamos a ver. Ir a ver pornos, había chavos que pero ya. Pero eso no es perder la vida. ¿Había chavos? Había chavos que ya habían tenido su primera relación sexual hace 15 años, güey, de eso. Chale. Entonces la chava sí ya. O sea, ellas entre los 17 y 18 tú años. ¿Tú recomiendas? Por lo menos creen que ya que tener una mayoría de edad para ellas es así como que por medio permitido. Para la virginidad. Ahora, es así como que ya tienes 17, 18, ya hazlo con quien quieras, o sea, pues con el novio que traigas en ese momento, no. Con quien quiera. Yo digo que es la edad en la que la pueden perder. La pueden perder. ¿Tú qué opinas, amigo? Estoy un poco en desacuerdo con el joven. ¿Cómo te llamas, chavo? Tu papi. Ah, bueno, mi papi. Yo ya quiero perder la virginidad y no me deja. No, pues yo digo que a los 20, ¿no? Está chido. O sea, esa edad ya eres mayor de edad. Ya no estás tan ya no estás tan inocente. Ya estás más buena. Ya estás más, sí, exactamente. Yo digo que por lo menos que sean mayores de edad, ¿no, güey? Eso es que antes de los 18 estás ilegal, güey. ¿No es cierto? No, es ilegal. Pues ahí está, entonces sí. No, o sea, ni siquiera. O sea, si quieres, espérense a los 18. Pero es ilegal para ambos. Sí, o sea, por perder eso. Tu virginidad como hombre a los 16, a los 17 también es ilegal. Bueno, pero estamos hablando de nenitas, güey. Sí, pero si los dos son menores de edad, no es ilegal. Ajá. Ah, qué chido. Bueno, y ahora, si la pregunta es: si la nena en cuestión o las nenas llegan a esta edad. Ajá. Y no han perdido su virginidad, ¿deberían sentirse ya presionadas? Sí. Pues no, la verdad es que no, ¿o sí? No, yo pienso que no. No, o sea, a diferencia de, o sea, la mujer sí, si no pierde su virginidad a temprana edad, yo creo que no son así como que no se presiona, nadie les va a presionar, a diferencia del hombre, ¿no? Que sí está. Sí, yo creo que el hombre tiene más presión, ¿no? Sí, güey. Sí, va. A ver, ¿qué piensas de ese pobre güey? ¿Qué? Acaba de decir hace rato que... ¿Perdió la virginidad a los 13 años? A los 25 años. Ah. Sí. En la luna de miel. Yo perdí mi virginidad en la luna de miel. Ay, no seas mamá. Pues no sé si... Güey, Yo pienso que es... ¿Quién es? Es que una vez mencionaste en mi podcast, La Maldita Sea, facebook.com/lamaldita sea, por favor pasen, escúchenlo. Escúchenlo, por favor, está en vivo ahora. Debería estar en vivo retransmitiendo, cállate. Más bien cállate, debería retransmitir a la maldita sea. Écheme la mano, no sean gachos. Bueno, el caso es que ahí dijiste que había una fan. Ah, sí. Y que dijiste que estaba pensando en esa posibilidad de perder su virginidad. Bueno, no importa quién sea. Sí, importa. Pero bueno, mejor no lo digo, ¿verdad? No importa quién sea, güey. Okay, pero sí es. Okay. Nos pone nervioso el tema, güey. Sí, a mí, obviamente, no, pues sí, güey. Porque no sabemos Sí, la verdad es ¿cómo que trata ese, no nos pregunten eso. Mira, yo diría que lo peor que podría pasar es que, por ejemplo, de pronto, no sé, se pusiera una borrachera y en esa borrachera así de... ¡pum! Así ¡gang de, bang! ¡Pluc! Ajá. Y de, pues ya. ¡Pluc! Ya la perdí y ni me acuerdo, o estuvo gacho, o fue con un tarado ahí, imbécil. Lo que es... está gacho. Yo lo que pienso es que tanto para hombres como para mujeres... hasta da coraje, ¿no? Te acuerdas siempre de la primera vez, ¿no? Supongo. Sí. Es algo muy romántico, así todo. Claro, güey, vela, sí, ya vela, todo ese día, güey. Sí, güey. Bueno, yo creo que a diferencia de la mujer... bueno, la mujer siempre espera como que el momento sea el momento perfecto. Ay, yo lo sigo esperando. Pero el hombre no, o sea, el hombre ya lo que quiere es que sea. A ver, pero entonces estamos diciendo que no, que deberían esperar. Si la, que no sea con un patán, güey. Que se debe esperar. Sí, a los 20 y así. Que no sea con un, cualquier güey. Sí, sino que por lo menos sea con un... Entonces ahora sí, por ejemplo, si tú fueras el otro güey. ¿Cómo? Pero si tú fueras el güey. Nah, pues es que ese güey se va a tener que... Se las pela porque la decisión es de ella. Sí. Entonces yo voy a estar así. Ándale. Ajá. Sí, sí, sí. Eso. Pues sí, ya está segura y ya por lo menos tiene un noviazgo de rato con él, pues ¿qué tiene? ¿De cuántos? ¿Cuánto tiempo es? Por lo menos un año, güey. Mira, ya está saliendo acá el... Eres bien mochillo, güey. No, güey. Los chavos, por lo menos, sí, cuando son de noviecillos, pero iban así, la manita sudada. No sé, güey. Pero ya cuando estamos en otro nivel, la universidad, y esas madres ya no es de andar manita sudada, güey. Yo ya no sé, yo ya no conozco muy bien a esta juventud, güey. Si una chava está preguntando y está preocupada por cuándo debería perderla y si debería perderla porque el novio la está ya empezando así como a presionar un poco. Probablemente está preguntando porque... No, pero está preguntando porque sí le importa. Como que tiene ganitas. Ah, bueno, pues entonces... Pues está preguntando, yo creo que también porque ella es menor de edad. No sé, güey. Yo, pues qué. Pues ya, qué chingada, ¿no? Pues sí, no pasa nada. Bueno, yo creo, no sé. Pues mientras se cuide, ¿no? Nada más. Sí, eso sí, nomás. No, no vayan a embarazarse ya. Si van a tener fiesta, nomás, ya saben. No se les olvide el bloguito. Bloguear. Eso lo blogueando. No, sí, si va a haber fiesta, pues acuérdense que sin gorro no hay fiesta. Y si tienen duda o algo, acudan a nosotros. Sí, como en ese momento que si quieren fiesta. alguien de confianza o alguien con ya con cierta... Acércate a nosotros. Experiencia, pues ya saben que aquí estamos. ¿Sería mejor eso? ¿Qué es mejor? A ver, que una... Que perdía su virginidad con nosotros. Con alguien, ajá, como con nosotros, así como... Con en vivo. Experiencia. O así con un pendejillo de su edad. Híjole. Creo que con un güey con experiencia. Güey, quién sabe. Yo pienso que con un güey con experiencia. No sé, güey. ¿Sí? Porque un güey con experiencia la va a tratar como... Se debe, creo. Depende de quién, güey. Yo creo que aquí cualquiera de los tres lo trataría diferente. Ay, sí. Yo sí la golpearía, sí. Yo se aplicaría el alzado, ¿no? ¿Dónde tú llevaré una chivita? Por si las moscas. Este nos va a acompañar. Así es. Ah, no sé, ya hasta me sonrojé. La verdad es que no me gustó el tema mucho. Yo pienso que debe de perderla con alguien con experiencia. Es mejor para una chava que se vaya al convento. Y deje de andar pensando en esas cosas. Exacto. Porque está muy mal. La verdad es que si su novio también ya va a ser su primera vez, el novio le va, o sea, la relación, su coito va a ser como de 2 minutos. Porque el otro güey va a estar todo aprendido. Y ella pues apenas como que va a... pues sí, se siente rico. Sí, suele ser así, ¿verdad? Decepcionante para las mujeres la primera vez. Sí, debe ser. Supongo que por sí. Eso tienen que acudir a alguien con experiencia. Para mí fue decepcionante la primera vez, porque yo sí fue así de... 2 minutos. A ver, ¿para ti fue decepcionante? Sí, porque fue así, pues... Fue muy rápido. Estoy súper incómodo con esta conversación, güey. No sé, güey, ¿no? No quiero saber de tu primera vez, güey, la neta. Ay, sí, te voy a platicar. Mira, estábamos... Me depilé ese día. Unas velas. Estuve preparando todo el día. Una lavativa antes de... ¿eh?